Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Bienvenidas, bienvenidos. Este es el espacio del Cineclub en Radio Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Fátima Guerrero y hoy quiero invitarles a ver Más que buen cine, el extraordinario cine del Foro Internacional de la Cineteca. Cada año llega a las salas del Cineclub dos muestras y un foro internacionales. Selecciones del equipo de la Cineteca Mexicana que recorren poco más de 30 ciudades en el país. Guanajuato es parte de este circuito de exhibición que recibe varias joyas preciadas y otras veces escondidas, desconocidas de las cinematografías del mundo. La diferencia entre las muestras y el foro es un poco el camino de las películas. Las cintas que llegan a la muestra a menudo ya las acompaña el paso por los grandes festivales y sus premios, o el reconocimiento de algunos públicos en sus propios países. Pero las películas del foro son de alguna forma esas pequeñas películas, entre comillas, para las que hay que rascar un poco más para poder ver y tener una disposición más atenta para saber descubrir. Sé que ahí donde se escucha o se lee cine poco convencional, independiente, muchas veces se entiende elitismo, dificultad o que será poco entretenido, cuando en realidad se trata de un cine más libre de los presupuestos cuantiosos como restrictivos, de los caminos demasiado transitados por las ficciones, y en cambio se trata de un cine más sí mismo, más creador de perspectivas e imágenes encantadoras. Donde alguien les diga, esto es extraño, ustedes vean con atención, puede que se avecine una maravilla. En la presentación de esta 41ª edición del Foro Internacional, Nelson Carro, director de difusión y programación de la Cineteca, compartió con la prensa algunas de las características de las películas que componen la selección y de su hechura. Entre ellas, pondera el registro documental, el juego entre documental y ficción y el cine experimental. Hizo notar que cada vez más el material de archivo está inmiscuido en las exploraciones de este cine. Las imágenes viejas, provenientes de filmaciones caseras o inintencionadas de arte, resultan en una fuente generosa de nuevas composiciones y montajes. Casi todas estas pequeñas películas son tales porque pues duran apenas una hora o acaso la rebasan por algunos minutos. Aunque a nuestro cineclub llegan 8 títulos de los 14, somos felices de poder presentarles este programa en la medida que la apretada agenda de este semestre nos lo ha permitido. Les he dicho que esta es una invitación a un cine extraordinario. No le he cambiado el adjetivo a esta sección en balde. En estricto sentido, se trata de películas fuera del ordinario. El mismo Nelson Carro dijo que cada vez el foro se está poniendo más radical. Donde el cine se está transformando y germinando nuevos brotes es justo en estas películas fuera de toda caja clasificatoria, que se resisten a la explicación y a ser reducidas en sinopsis sencillas. Por ello, apostaré por su curiosidad de espectadores y apenas les contaré algunos detalles que saltan a mi vista al leer la sinopsis o detenerme en las imágenes que les haremos llegar a través de las redes sociales y el programa de mano. Ustedes déjense encantar por las imágenes, como cuando se iniciaron en el encuentro con las pantallas de cine. Casualmente, un día me llegó un reportaje que pensé que era perfecto para Eric. Al principio lo rechazó. Cuando le insistí nuevamente que escribiera, me explicó que ya estaba tocado y que si escribía otra vez, lo iban a matar. El día lunes 22 de agosto comenzamos con El Hombre Búfalo, un falso documental inspirado en un texto latinoamericano cuyo nombre es Teseo y el Minotauro. En él, un periodista en peligro se encuentra con un ser mitológico que cuida de la niñez abandonada. Y entonces tenemos una pregunta: si podremos perder el desencanto de un país que se carcome en la violencia. Me siento un poco tonto en mi desenfrenado entusiasmo de cineasta amateur teórico, pero estudio en un manual técnico, con entusiasmo acaso digno de mejor causa. El martes 23 veremos El Filmador, una película uruguaya que reúne los diarios escritos y fílmicos del viaje de un escritor. Imaginen todas esas cosas, que indecibles no caben en el papel y se filman. O de las invisibles, que no hay modo de fotografiar y solo la tinta alcanza. Un doble material de archivo montado para dibujar un viaje tan interior como exterior. El miércoles 24 nos encontramos con dos personajes que nacieron con el designio de la compañía. Las hermanas Cavallini han vivido 91 años juntas. Su habitación ha estado invadida por un piano de cola como por su relación inevitable. Nacieron juntas y desde muy jóvenes se fueron haciendo una carrera como pianistas. Esta película, Las Cercanas, es sobre la intensidad de su relación, de hermandad, larga, musical, con sus angustias y sus amores. Tiene mucha calor. El jueves 25 tenemos Destello Bravío, una película protagonizada por un grupo de mujeres no actrices que viven tratando de atarse al modo de vida en que fueron felices. La tradición, la religión, la casa, todas las cosas que están escapando. Moi, ça me fera rien de marier avec un ouvrier, mais il est de qualité, quoi. El viernes 26 presentamos Regreso a Remis. A través de la mirada de la abuela del director, del imaginario del cine y la televisión, conocemos a la clase trabajadora francesa para luego convertirse en una película ensayo sobre el cambio de posición política. Una historia familiar de las decisiones que han cambiado el rumbo de ese país. Hello. Cantalar. El lunes 29, la película Ven Aquí, donde la directora tailandesa sobrepone la convivencia despreocupada de unos jóvenes en medio de un sitio marcado por la historia, dejando sentir la omnipresencia de los hechos, las guerras y las vidas del pasado. Bueno, vos tenés que hacer así, mira. Vos mirás y ponés BTR. Cuando tenía 10 años, mi papá compró una Sony 8 milímetros. Para guardar los recuerdos familiares, dijo. Eran los 90 en Río Tercero. El penúltimo día vemos Esquirlas, donde la directora lleva sus filmaciones de la infancia a componer una historia de la transformación de su comunidad en la provincia de Córdoba, Argentina. Ella, pequeña, de 12 años, vivió el cambio de la vida luego de que estallara una fábrica de armamento. Por último, el miércoles 31, les invitamos a ver La Cueva. En los años 60, en un extremo de Italia, se construía el edificio más alto de toda Europa. Y del otro extremo, un equipo de espeleólogos exploraba la cueva más profunda del continente, llamada el Abismo de Bifurto. Así que ya saben, los últimos días de agosto tienen oportunidad de venir a internarse en estas extraordinarias imágenes, que que irrumpen con sus propuestas y narrativas el mundo que no siempre sabemos notar. Las películas del foro resultan siempre en una forma particular del tiempo, un viraje de nuestra percepción y nuestro encuentro con las cosas del mundo. Les esperamos de nueva cuenta en nuestra sede más tradicional, el Auditorio Eukerio Guerrero. Que pasen un bonito fin de semana en compañía de nuestra cartelera en línea a través de Filmin Latino. Aquí nos escuchan de nuevo el próximo viernes, pero nos encuentran en la sala de lunes a viernes con doble función a las 6 y 8 p.m. porque el foro está de vuelta. Thank you.